XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Sigma, sigma. Suma de ideas en la política. Conducen Elena Varela y Miguel Rábago. Muy buenas tardes en este miércoles 7 de abril del 2010. Como todos los miércoles en esta estación, estamos en Sigma en la Política. Y en esta ocasión hay una ausencia importante, porque la doctora Elena Varela se encuentra, yo creo, en estos momentos viajando o volando a Colombia. Entonces le mandamos muchos saludos, aunque no nos escuche ahora. Pero, aunque no esté Elena, tenemos unas cuestiones muy interesantes que discutir hoy. Concretamente vamos a hablar con algunos miembros de la red de periodistas de a pie y también hablar sobre el tema de las agresiones, en general la labor periodística, que es una labor de alto riesgo en México, con varios periodistas. Y por eso están con nosotros Marcela Turati. Marcela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ella es reportera de Proceso y también miembro de la red de periodistas de a pie. También está Elia Baltasar, que es reportera del periódico Excelsior y también miembro de esta red. Elia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Jorge Carrasco, que es reportero de la revista Proceso. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Pues tenemos aquí unos invitados de lujo y vamos a ver más o menos cómo vamos a plantear el tema. Yo creo que lo primero que se nos ocurre es todo el tema que han escuchado nuestros radioescuchas a través de diferentes medios de comunicación, a través de informes de ONGs, a través de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues respecto a la situación que sufren los periodistas todos los días en este país. No sé, Marcela, si para abrir nos puedas contar tus experiencias como reportera de alto riesgo, por eso me consta que te dedicas a temas muy riesgosos, ¿no? Sí. A mí me toca en la revista cubrir a veces el tema de Ciudad Juárez y ir a La Laguna, que es otra zona que a veces es peligrosa, y bueno, y a otros lugares del país. Y lo que nos estamos, o lo que me topo cada vez más, es a reporteros que viven en las zonas, que ellos, en las zonas estas de alto riesgo, en las zonas donde no se puede publicar mucha información sobre lo que está ocurriendo, sobre las disputas entre los grupos armados, no se puede publicar a veces del ejército, y que viven bajo amenazas, a veces, bueno, varios han desaparecido, han sido secuestrados, y tienen colegas muertos, ¿no? Entonces, y de esta situación me topo por todo el país constantemente. Ahora estás tocando, digamos, el tema esencial, digamos, hay toda esta relación entre el narco y la violencia contra periodistas, pero quizá una de las cuestiones que podríamos empezar a debatir es si toda la violencia imputada al narco en contra de periodistas es violencia realmente del narco. No sé, Elia, sobre este punto, ¿qué te ha tocado vivir a ti en tu experiencia o con tus colegas? Bueno, mira, diferentes organizaciones de ONG, organizaciones no gubernamentales, a partir de los reportes y las investigaciones con los mismos periodistas que han sido víctimas, nos dicen, las estadísticas están ahí, nos dice que la mayor parte de las agresiones a periodistas vienen de autoridades civiles, militares y judiciales. Esto no quiere decir que no, el narco no agreda a periodistas. Lo que pasa es que aquí hay un elemento de, como llaman las voces oficiales, cifra negra. ¿Quién se atreve a denunciar agresiones del narco y a veces quién las vive? Entonces, de alguna manera es un poco más fácil conocer las agresiones por parte de las autoridades civiles, militares o judiciales en contra de periodistas, pero hasta la fecha no sabemos en términos reales cuál es la dimensión de las agresiones del crimen organizado, ya no narcotráfico, sino de todo tipo, del crimen organizado contra periodistas. Y creo que ahí hay una labor que insistimos desde la red y desde muchos espacios, la labor de las autoridades de combatir la impunidad. de investigar cada uno de los casos de agresión a periodistas y medios, porque, bueno, tenemos los casos de las granadas, ¿no?, contra Río 12, de las agresiones a las instalaciones, ráfagas de metralla ya contra... En el siglo de Torreón, por ejemplo. Entonces, bueno, sí son las autoridades civiles, sí es el asunto del crimen organizado, pero sobre todo es el tema de la falta de responsabilidad de las autoridades a la hora de investigar los casos de agresiones. No, y eso creo que estás tocando un tema esencial, Elia, que después en el editorial también trato yo, pero me sorprende muchísimo lo que comentas de que son las autoridades, digamos, estatales. O sea, no me sorprende, pero me sorprende por lo que significa detrás de eso. Significa que una agresión supuestamente imputada al narco por un periodismo hecho, digamos, dentro del ámbito del narcotráfico, del crimen organizado, son las autoridades públicas las que, digamos, tienen una reacción a ese tipo de notas. Entonces nos habla, pues, en últimos términos de la completa relación, digamos, de complicidad existente entre autoridades y el crimen organizado. Pues es que, ¿no?, ni siquiera sabemos. El problema es que ni siquiera sabemos. No sabemos ni realmente cuál es el nivel de agresión del narco. No sabemos a ciencia cierta las responsabilidades que se le deben imputar a esas autoridades, porque no se investiga. O sea, todo se queda ahí en la impunidad. Bueno, pero esa es una complicidad, ¿no? Ya al no investigar... Silencio completo. Completamente. No sé, me viene a la cabeza ahora que están hablando de todo este tema de, pues, posibles complicidades, la falta de investigación. No sé, para que nuestros radioescuchas también empiecen a entender el clima bajo el cual se ejerce el periodismo en este país, Jorge, un reportero de a pie, como dice la organización también, ¿qué casos, digamos, qué se encuentra, digamos, cuando cubre temas de delincuencia organizada, cuando cubre temas de corrupción estatal, de funcionarios estatales, sobre todo en lugares donde hay una alta concentración de poder? ¿Qué es a lo que se encuentra un periodista? En los últimos 5 años yo creo que no nos equivocamos si decimos que lo que nos hemos encontrado ha sido miedo. Miedo de la sociedad, miedo de la gente a hablar. Tú como reportero vas a los lugares de los hechos y empiezas a preguntar y la gente dice, bueno, esto se lo piensa 2 veces antes de hablar. Y si lo hace, si lo acepta, lo hace en condición de anonimato. Lo cual resquebraja uno de los principios básicos del periodismo, que es justamente identificar y tener claramente identificadas las fuentes. Pero esta manera o este miedo que prevalece en la sociedad, incluso en propias autoridades, hay autoridades que no quieren hablar, también por temor, sobre todo las que están más en contacto con la gente, los municipios. Sí, efectivamente está atentando también de esa manera contra el periodismo. Me parece que es muy importante hacer notar que esta parte del miedo contagia y también a la autoridad. Hay autoridades municipales, que son las que están en contacto con la gente, que no quieren hablar porque evidentemente saben que cualquier información puede ser fácilmente identificada por quien lo dijo y en esa medida enfrentar represalias. Eso en cuanto a las fuentes. Y luego, bueno, también el ejercicio mismo, meternos a esos lugares, pues evidentemente conlleva un riesgo implícito. Sí, bueno, está la accesibilidad de los lugares. El tema de la confidencialidad es bastante interesante. Yo creo que es un tema que tenemos que retomar. Pero, ¿qué les parece si antes de seguir vamos a editorial y después volvemos? Ejercer la profesión de periodista en México es una profesión de alto riesgo, solo equiparable a ser activista social o defensor de derechos humanos. Ante una muy alardeada mejora en las condiciones de libertad de expresión en nuestro país, la violencia en contra de periodistas y la concentración de medios masivos de comunicación se erigen como las dos más grandes barreras. La magnitud de la violencia ejercida contra periodistas no solamente puede ser atribuida al crimen organizado, como señala el gobierno federal. Una obvia complicidad de las autoridades de todos los niveles se comprueba por la falta de prevención, protección e investigación de los asesinatos de periodistas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado extensamente las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores desde su Recomendación General número 7 del 2004. Desde entonces, la situación no solo no ha mejorado, sino que los asesinatos de periodistas son camuflados entre las diversas muertes atribuidas a la delincuencia organizada. Reconocidas organizaciones de la sociedad civil, como CENCOS y Artículo 19, han iniciado una campaña con otras organizaciones denominada Te hace daño no saber, en la que se exhorta al Estado a tomar medidas de protección hacia periodistas. Si tantos años estuvimos bajo el yugo de un periodismo aliado a los intereses del partido dominante, hoy la violencia en contra de los periodistas puede obligar a la autocensura, o peor, a la desaparición del periodismo crítico en este país, perpetuando así el régimen de silencio del sistema autoritario. Está en las manos de los ciudadanos, como votantes, exigir una rendición de cuentas por estas violaciones generalizadas a los derechos de libertad de expresión. Estamos de vuelta aquí en Sigma en la Política, y bueno, pues el editorial me tocó esta vez a mí, entonces no lo voy a comentar porque es suficiente ejercicio de mi parte, solamente poner algunos de los temas que estaban ahí. Bueno, el tema de autocensura que estamos hablando ahora, y también antes de eso la confidencialidad de las fuentes. Hay todo un tema relativo al tratamiento que se le debe dar a las fuentes por parte de los periodistas. No sé, cualquiera de ustedes, Jorge, respecto a la confidencialidad, ¿cómo se encuentra ahora protegida, digamos, la confidencialidad de los periodistas? O sea, sobre todo si te ves en temas de delincuencia organizada, donde pues hay todo este esquema penal tan rígido, ¿no? Y en el cual un periodista, digamos, en su labor normal se puede ver involucrado dolosamente por parte del Estado, involucrado en este tipo de acusaciones, ¿no? Sí, es un elemento muy altamente sensible en el ejercicio periodístico cuando se trata de temas de delincuencia organizada, porque esta información normalmente es muy difícil de corroborar cuando viene de fuentes oficiales. Una fuente evidentemente va a estar interesada en dar a conocer su posición, pero nosotros tenemos la obligación de contrastarla. Y cuando se trata de investigación de delincuencia organizada, difícilmente tenemos acceso a los actores involucrados directamente, como pueden ser los propios narcotraficantes. Y otra parte está la versión de las autoridades, que evidentemente quieren hacer prevalecer su información, y por otra parte está la sociedad, que es la que sufre las consecuencias, la actuación tanto de la delincuencia organizada como de las propias autoridades. Y es ahí cuando se siente el miedo, cuando la gente no quiere hablar porque está entre esos dos fuegos, y que en esa parte social entramos y quedamos los periodistas. Tratar la confidencialidad de las fuentes sí es algo que es sumamente importante cuando se trata de proteger a las fuentes. Primero tenemos que ganar la confianza de las fuentes. Cuando acceden a hablar, tenemos que protegerlos indudablemente, no solo por su su seguridad física, sino también, comentabas, el aspecto penal, porque pueden ser fácilmente detectables y en esa medida ser objeto de investigaciones. Y lo peor de todo es que los periodistas también pueden ser sujetos de esta investigación. Entonces, sí, evidentemente, los principios del periodismo hoy por hoy están en juego en México a la luz de los problemas de la delincuencia organizada. Y ahí, por ejemplo, digamos, una visión más pragmática, cuando a veces llegan a fuentes, digamos, muy sensibles, que después de mucho tiempo de trabajar, por fin, digamos, sueltan alguna información muy muy riesgosa, muy confidencial, en ese tipo de casos, ¿qué sucede con la confianza con el periodista? O sea, ¿ha habido casos de personas que, digamos, colaboran con las autoridades o sueltan información a las autoridades, o peor, a la delincuencia organizada, que también es una posibilidad? ¿Ha habido este tipo de cuestiones, o no sé si en su experiencia personal han tenido? Bueno, nadie quiere decir, no, bueno, Elia. No, sí, yo creo que, hablo más desde mi experiencia de organización, porque en realidad yo trabajo en una redacción donde la dinámica es otra. Tanto Jorge como Marcela son periodistas de calle, de a pie, y conocen muy bien la dinámica. Y sabemos que una de las cosas en donde podemos conectar esta parte que hacen ellos, que es salir a la calle, que es estar en las regiones a veces de alto riesgo, y con lo que hacemos las organizaciones, es el tema del miedo, el silencio y el tema que muchas veces, o que es reciente y que nos da un poco de escozor hablarlo, pero creo que es momento de hablarlo, que es el tema de los periodistas que trabajan ya para el narco. Entonces, me parece que, si no para el narco, para el crimen organizado, es un tema complicado, pero hemos escuchado ya denuncias en ese sentido. Sabemos que hay compañeros, hay gente en las redacciones ya que rinde informes, Sabemos que de alguna manera ya hay ese temor entre reporteros, entre fotógrafos, y bueno, nos parece que ahí es un tema muy complicado, que une la parte de lo que hablaba Jorge, del miedo, con este cerco, este acecho del crimen organizado hacia el trabajo periodístico. Marcela. Sí, de este asunto que creemos y que en varios foros hemos platicado, en varios talleres que hemos hecho, que nos hace distintos a Colombia en cuanto a que allá no se daba el fenómeno tan extendido como acá de tener algunas redacciones infiltradas, ¿no? De tener gente a un lado de ti, ¿no? Que nos dicen varios reporteros en varias zonas, pues que no pueden hablar en la redacción porque hay gente que trabaja para algún grupo, hay gente que les dice... es un periodista generalmente el que llama a todas las redacciones y dice qué se publica y qué no, y algunos fotógrafos o alguna gente que le toca ir a las escenas del crimen, reportear las balaceras o los muertos, dicen que hay fotógrafos dedicados a tomar las fotos de quiénes fueron los reporteros que llegaron a cubrir eso, por si las notas no les gustan al día siguiente a estas personas, pues a ver a quién van a castigar o a quién van a regañar, ¿no? Entonces, este tema creo que hace mucho más complicada cualquier solución, ¿no? Que no, todo el tiempo nos estamos planteando, bueno, ¿qué podemos hacer acá para romper las zonas del silencio, para que la información realmente se publique? Porque hay zonas donde, bueno, y eso lo vimos en Tamaulipas, por ejemplo, o sea, en febrero, cuando estaba las balaceras en la calle, hubo una semana, yo creo que la gente no se enteró porque los periodistas tenían mucho miedo, y bueno, y todo fue a través del Twitter, del Facebook, y también vemos, o sea, la situación está tan difícil que en varias regiones, pues los ciudadanos son los que se están haciendo o tomando el cargo de la responsabilidad de informar, porque los periodistas no pueden en muchas zonas, y no es que no quieran, yo creo que en muchas zonas se han dado la batalla y todo, pero en varios lugares no se puede, y pensando en esto, los mecanismos, decimos, bueno, pero ¿qué hacemos en estos casos cuando hay redacciones pues infiltradas, ¿no?, por el crimen organizado? Y eso hace todavía más complicada la situación que vivimos, y cuando nos mandan a Jorge o a mí a las regiones pues peligrosas, de repente te tienes que confiar en los periodistas que están, ¿no? Tú llegas y les preguntas, a ver, ¿me recomiendas ir a tal lado, no tal? Pero nunca sabes, o ya muchas veces no sabes con quién estás hablando. Entonces, no sabes si esa persona va a decir a qué pueblo te querías dirigir. Entonces, cada vez tenemos que implementar, no sé, mecanismos de seguridad que eran impensables hace unos años, ¿no? O sea, que de otra vez oía que eran, no sé, en países como Colombia, las empresas petroleras lo utilizan sus protocolos de seguridad. Nosotros también ya estamos hablando en las redacciones de protocolos de seguridad, de manuales de protección, no sé, de esos asuntos, que hace cada vez pues también más difícil nuestro trabajo. Es impresionante, digamos, la frase con la que empezaste, que dices, en comparación a Colombia, cuando tenemos, o sea, toda la idea de Colombia como un estado, digamos, que tuvo un conflicto armado interno, ¿no? Y un conflicto armado interno también a cierto punto, detonado o auspiciado con el dinero del narco, ¿no? Entonces, es impresionante que ese grado, digamos, de infiltración del crimen organizado en el periodismo es una cuestión que sí da, pues, bastante miedo, ¿no? Yo te retomaría nada más el tema de las zonas de silencio que están hablando ustedes. No sé si pudieran hablar de a qué zonas estamos hablando, por qué circunstancias, cómo es el ejercicio del periodismo ahí, o no existe el ejercicio del periodismo. Ya Marcela estaba hablando de algunas alternativas muy interesantes de ciudadanización de la información. Bueno, y no sin antes recordarles a nuestro radioescucha nuestro teléfono, que aquí no es zona de silencio, es el 529-2599, por si quieren algún comentario. Y bueno, ¿cómo son estas zonas de silencio? No sé, Jorge. Hay experiencia suficiente en el norte del país, principalmente, pero no únicamente, en la que los grupos, un representante de este grupo, ya sea a través de un periodista o alguno de ellos, los miembros de la organización, hablan a las redacciones para pedir que tal información no se publique, o que tal información se publique como ellos quieren, que esa es otra condicionante que está ocurriendo. Esto ha generado algunos mecanismos alternativos de cobertura, ¿no? Por ejemplo, algunos medios de información en Coahuila, en Reynosa, ya no salen a cubrir algún acontecimiento de algún asesinato, sino hasta que llega primero la policía. Ellos no van antes, ¿no? Está esta zona de silencio que ha generado también búsqueda de alternativas, cómo informar con más cuidado, por ejemplo, tratar de evitar el lenguaje que utilizan los propios grupos de narcotraficantes, es decir, no replicar, levantar, por exactamente, ejemplo, una palabra levantar, que se levantar, echó, que la usamos en los medios. Hay algunos ya en el norte, en Coahuila también, que están tratando de evitar esta réplica y están han creado comités editoriales específicos para hacer este tipo de cosas. Tijuana es otra experiencia donde, además de periodistas asesinados, también reciben presiones directas por parte de los narcotraficantes para publicar o no publicar información. En Veracruz también ha ocurrido, también tenemos antecedentes de ello en Veracruz. En Nuevo León es un tanto más difícil, hay un solo periódico, es el periódico más fuerte, el periódico El Norte. Pero también ellos han sido testigos de este desenfreno y las presiones hacia la prensa. Entonces, sí, evidentemente estamos hablando básicamente del norte del país, y la experiencia más reciente y más cruda y más devastadora para el periodismo fue sin duda lo que ocurrió en Reynosa hace 2 o 3 semanas. Marcela Turati. Sí, la otra es también para un reportaje que está por salir en proceso. Hacía esta pregunta de las zonas de silencio, como si pudiéramos mapear cuáles serían. Y lo que decía Reporteros Sin Frontera, que tenían ubicados, era Chihuahua y Sinaloa en parte. No nos podría parecer que Juárez, por ejemplo, no se publica nada, y no, en Juárez hay como cierta libertad, que eso también es como cuestión de análisis, porque en unos lugares donde está la violencia muy fuerte, sí se pueden publicar cosas, ¿no? Pero sería Tamaulipas, La Laguna, toda la zona de La Laguna, Michoacán, y Baja California serían quizás los estados, algo de Durango también, los estados donde es más difícil publicar y donde el crimen organizado, los grupos criminales, aplican métodos de censura, que decimos también nosotros que no hay que hablar de autocensura, como culpando a las redacciones, a los periodistas que tienen que censurarse, porque pensamos que es una presión externa y que por eso están tomando la decisión, ¿no? Entonces, me decía, por ejemplo, un reportero de Coahuila, pues que a él le llaman, ¿no?, a su redacción y se enojan y reclaman cuando él publica que unos sicarios hicieron algo, porque dice que se enojan que les digan sicarios, ¿no? Entonces, que le piden que los llame civiles armados no identificados, hicieron tal cosa. Otro día casi lo matan porque pusieron que habían huido de un lugar y ellos son muy valientes, entonces le hablaron y le dijeron que, y de hecho, bueno, lo levantaron, como quien dice, lo secuestraron unas horas, para decirle que ellos son muy valientes y que ellos no huyen, a pesar de que había, o sea, él describía que había llegado el ejército y que se habían ido, entonces se ofendieron mucho y que los describiera así. No se puede, por ejemplo, en la zona de La Laguna decir qué grupos armados están peleando, ni quién ganó, ni quién perdió, ¿no? Entonces hay una presión muy fuerte sobre el reportero, porque le llama a veces gente del ejército, a veces gente de un grupo, a veces gente del grupo rival, los tres presionando a esta persona para ver, para que publique o no, o si van a publicar las narcomantas, ¿no?, que dejan. O en Guerrero había otro periodista que decía que le llaman y que le dicen, pues, que lo quieren en portada, ¿no?, que quieren en portada al muerto que hicieron, y los otros le llaman y le dicen que por qué lo publicó. Entonces dice que de repente tienen que hacer malabares y que tienen que tomar la foto muy lejos, que no se vea la manta, lo que dice, que tienen que ingeniárselas pues para mantenerse con vida, ¿no? Y te encuentras desde situaciones absurdas, como fotógrafos que van y toman fotos de la basura en el centro de Juárez, que decían, o de la lluvia, y de repente salen tipos armados diciendo, nos estás tomando a nosotros, y los empistolan, ¿no?, y están a punto de morir por tomar fotos de basura o tal, pero había ahí una casa de seguridad, o estaba una camioneta atrás, y era la camioneta de un grupo, de algunos criminales, y entonces pues se están lidiando con ese tipo de situaciones que parecen absurdas, ¿no? Sí, de por sí el ejercicio del periodismo, digamos, era difícil respecto a las propias limitaciones en la redacción, etcétera, etcétera. Esto ya parece una labor imposible. Elia Baltazar. Y respecto de lo que tú precisamente estás mencionando y lo que estamos escuchando con Jorge y con Marcela, yo sí quiero destacar que los reporteros se han convertido en el eslabón más débil de la cadena de la industria de la información. Parece que en este país los reporteros son lo último que interesa. Todo el tiempo estamos demandando información, estamos demandando profesionalismo, estamos demandando medios profesionales, periódicos profesionales, y la sociedad en su conjunto, y hablo de todos los involucrados en el tema, han abandonado la responsabilidad en términos de hacer una especie como de pacto social con su prensa. Los reporteros, hay reporteros buenos y hay reporteros malos, por supuesto. Yo no quiero decir que todos los reporteros sean profesionales, éticos, etcétera, pero tenemos ejemplos de gente en todos los estados, y yo creo que la revista, por ejemplo, la revista Z, es un ejemplo de quienes se han comprometido en el tema desde hace muchos años a cubrirlo, y sabemos que Z ha tenido la muerte ha sentido la muerte de un director, del Gato, por ejemplo, agresiones. Es un medio que vive constantemente con seguridad a sus puertas, y lo estamos viendo reproducirse ya en todas partes. A mí me parece que este tema de la prensa, de la situación que está corriendo los reporteros afuera, no es un tema que solo tenga que interesar a los reporteros, aunque debemos ser los primeros, o a los periodistas. Creo que es un tema que debe interesar a la sociedad en su conjunto, porque si no protegemos la poca o mucha prensa buena, los pocos, muchos periodistas buenos que andan en las calles, pues la verdad es que se va a abrir un abismo de silencio, un abismo de ignorancia en torno a lo que ocurra, que yo no sé realmente cuál puede ser el costo. O bueno, sí lo sé, porque lo hemos vivido, o sea, hemos vivido con prensa silenciada, entonces, y hemos pagado las consecuencias democráticas de esa prensa silenciada. Entonces yo creo que ya no es momento para especular en el silencio. No hay que permitir que pase el silencio bajo ninguna circunstancia, ni por miedo, ni por violencia, ni por impunidad, ni siquiera por indolencia de las autoridades. Sí, es muy interesante cómo estamos retrocediendo en un ámbito que supuestamente hay una apertura de libertad de expresión, pero esta violencia supuestamente atribuida a toda la delincuencia organizada, ¿no?, está, digamos, mermando esta capacidad. No sé, para ir cerrando la primera parte, un poco hablaste de la experiencia de Z y cómo aún en estos contextos tan difíciles, pues también surgen otras alternativas de periodismo y otras tradiciones de periodismo. No sé si tengan algún otro ejemplo en estas condiciones, ahora, digamos, más recientemente, que se den otro tipo de cuestiones. De Jorge, Marcela. Hay, evidentemente, el tema de las redes sociales es algo que está operando y que está funcionando. Incluso para nosotros mismos se convierte en una fuente de información. Claro, mucho más, con más riesgo, porque, bueno, circula muchas cosas que son ¿Cómo se maneja difíciles como fuentes, por ejemplo, si tienes en Twitter sí, tantas cosas? Nos ha ocurrido, nos ha pasado que si hay alguna balacera, porque esta es otra de las manifestaciones que tiene la delincuencia. Su capacidad de penetración social en todos sentidos, no solamente económico, político, sino que también están usando la tecnología de una manera importante. Entonces, ha ocurrido que hay alguna balacera y nosotros los periodistas acudimos, vamos a los hechos, tenemos alguna versión oficial, la versión del ejército, y estamos investigando cuándo. En ese casi al mismo tiempo empieza a circular en la red información sobre el enfrentamiento y por parte de algunos de los dos grupos, y ponen quiénes participaron y quiénes fallecieron, incluso llegan a tener fotografías. Nos ha ocurrido. Entonces, bueno, evidentemente ahí, cuando llegas, cuando ya tienes algún contexto, ya tienes una información del lugar donde estás, de quiénes participaron, de los cómo se componen y cómo operan los grupos en la zona, pues es cuando puedes ya valorar la información. Pero es algo que está ocurriendo. Entonces, eso es cuanto a las redes sociales. Luego, en cuanto a cómo le están haciendo los medios en el interior del país, yo creo que sí están buscando maneras alternativas. Están haciendo coberturas laterales, ¿eh? Es decir, ya si el narco y el ejército y la policía me prohíben tomar fotos, me prohíben decir o tal o cual cosa, entonces los periodistas están buscando salidas colaterales y están viendo los efectos, ¿no? Claro. En varios estados están haciendo de esa manera. De manera que, por ejemplo, decretar desde la Ciudad de México de que el periodismo muerto, hombre, está mucho más lejos de la realidad, de lo que está pasando, de la dinámica del periodismo en todo el país. Pues ahora, como siempre en el programa, nos quedamos en la parte más, digamos, cierta medida más caliente, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos a corte y después regresamos con estos temas y más aquí en Sigma? Teléfono 529-2599. Ibero 90.9. Durante marzo se han creado 70.000 nuevos empleos formales en nuestro país. Con ellos, en lo que va del año, llevamos más de 234.000 nuevos empleos creados. Nos faltan muchos más, pero vamos por la ruta correcta. Para vivir mejor, Gobierno Federal. Dicen que el lugar de la mujer está en su casa. Y en la administración pública y privada, así como en el campo, en la educación, en la salud. Realizando diversas actividades, la mujer está en todas partes. Porque con sus acciones, opiniones y decisiones, mujeres y hombres participan para construir el país que todos queremos. Pues en la casa los pantalones los lavamos los dos. Así nuestra democracia crece. Y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. En 1910, la mayoría de las mujeres embarazadas no recibía servicios médicos. En 1940, solo había 21 hospitales en todo el país. Muy pocas mujeres contaban con atención médica. En 2010, hay 21.000 unidades médicas y hospitales. Hoy, con el programa Embarazo Saludable, todas las mujeres embarazadas tienen acceso a la atención médica, a medicinas y a tratamientos seguros. Esto es el Bicentenario. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 90.9. Sigma. Pues estamos de vuelta aquí en Sigma en la Política, les habla Miguel Rábago y tenemos como invitados a Marcela Turati, que es miembro de la red de periodistas de a pie y también es reportera de la revista Proceso. Está Jorge Carrasco, que es reportero también de la revista Proceso, y está Elia Baltazar con nosotros, que también es miembro de la red de periodistas de a pie y es reportera del periódico Excelsior. El tema que estamos hablando es de lo complicado que significa ser periodista en este país. Es una profesión de alto riesgo, y justo antes del corte estábamos discutiendo varias de las formas en las cuales pues el narcotráfico, el crimen organizado interviene justo cuando se está dando la nota a través de redes sociales, cómo los reporteros están digamos, tejiendo estrategias para evitar la alta peligrosidad que implica estas cuestiones. No sé, Marcela, ¿te habías quedado con un comentario antes del corte? Con la mano arriba. Con la mano arriba. Yo quería platicar un poco cómo le han hecho en los estados, lo que cuentan los reporteros que han hecho. Y bueno, han hecho como de todo, han sido muy creativos para seguir publicando. Por ejemplo, en Juárez, lo que dicen, bueno, no nomás en Juárez, en varios, en Sinaloa también, es que los reporteros que cubren la fuente policíaca, la nota roja, se van todos juntos y solo llegan a las escenas del crimen cuando ya está la policía, ¿no? Porque antes contaban que llegaban, cuando les avisaban de que había habido algún asesinato, llegaban a la escena y todavía estaban los sicarios matando a la persona, y pues los policías, los reporteros se tenían que hacer tontos, ¿no? Tenían que voltear a otro lado como si no hubieran visto. Entonces, se comunican más entre ellos, todos los reporteros de policía acaban juntos. En otras redacciones, pues tienen ya como están estableciendo protocolos más de seguridad, de decir, bueno, avisas a dónde vas, cada dos horas te reportas con tu jefe, si pasa algo ya tienen como un plan de acción, o están tratando de hacer planes de acciones para si pasa algo, si no te comunicaste, a quién hay que hablarle para que te busque. En otros nos descontaban que se tienen que ir disfrazados, ¿no? A tomar fotos, me decían unos que se tienen que disfrazar de mujer, con pelucas, con lentes, por si llegan los fotógrafos de los narcos, pues para que no sepan qué reportero fue el que cubrió la nota. En otros, pues lo que vemos mucho es que se firma sin nombre, ¿no? Bueno, se pone que firma, que la nota la hace la redacción, aunque esta medida a veces consideramos, o yo considero que es un poco riesgosa, que hay, dicen los reporteros de la fuente policíaca, que no los protege mucho porque todo mundo sabe quién es el reportero que cubre esos asuntos, ¿no? Algunas redacciones, como en unos periódicos de Coahuila, están estableciendo reglas editoriales de qué palabras sí, qué palabras no se pueden hacer, y se revisa, se pasa por un consejo de redacción las notas más espinosas, para ver si se pone a alguien en riesgo, o el reportero, o incluso la fuente de información, porque muchas veces uno le tiene que decir al que declaró si se da cuenta del riesgo que está corriendo, porque mucha gente de repente no se da cuenta, y yo sí, a veces sí les recuerdo, les digo, oiga, se da cuenta las consecuencias que esto puede tener, usted las asume, tal. Y otros también dicen es que hacen más cobertura social, ¿no? O sea, no cubren tanto ya los crímenes del narco, ni quiénes son los grupos, ni nada, pero cubren más la violencia, cubren los efectos de la violencia sobre la población. Otros han encontrado mecanismos como pasarle a los corresponsales extranjeros, a los del New York Times, Washington Post, la información que ellos no pueden publicar, o incluso a reporteros de medios nacionales, pero es muy complicado y con mucho cuidado tienen que hacerlo, ¿no? Elia. Sí, eso quería mencionar, que de alguna manera la situación que están viviendo con muchos compañeros en los estados, no es la misma a la que estamos acostumbrados en la Ciudad de México. Pese a todo, pese a que hay, si sabemos que hay operación de células de narcotráfico en la Ciudad de México, que aquí han detenido a muchos de ellos, pues basta con saberlo, la situación de la prensa no es la misma. Y en este sentido, hemos tratado o hemos convocado también a un poco la solidaridad de los compañeros de la Ciudad de México, un poco a tratar desde la Ciudad de México de romper estos silencios en estas zonas donde hemos dejado solos a los reporteros, porque estamos hablando del norte, donde la mirada está muy puesta, pero también en el sureste hay otras circunstancias de violencia distintas, a veces políticas de los alcaldes, municipios, funcionarios muy pequeñitos que son capaces de cerrar el paso, el flujo de información. Entonces, bueno, me parece que ahí sí tenemos una responsabilidad los periodistas de la Ciudad de México, una especie como de compromiso, si me lo permiten, moral, para aprovechar esta circunstancia favorable que tenemos desde la Ciudad de México con los reporteros de los estados. No digo, insisto, no quiero decir que todos los periodistas, o que veamos que todos son víctimas, no se trata de victimizar a los reporteros, pero sí que entendamos que pues el juego está un poco disparejo, ¿no? Del otro lado hay armas, está la ley, está la fuerza del estado, y de este lado pues está la prensa. Marcela. Aunque a veces está en... Se piensa mucho que en el DF no pasa nada, ¿no? Que acá no hay amenazas, que acá estamos protegidos. Decimos nosotros que vivimos en una burbuja, que es cierto, aunque esa burbuja o esa supuesta burbuja también se ha estado, no sé, está en riesgo, ¿no? Porque hay periodistas también que reciben en su redacción generalmente a los abogados de los narcotraficantes, que también les dicen, oye, hay que publicar esto, ¿no? Y esto pasa en el DF. Entonces, nomás quería como poner ese punto. También en el DF pasan cosas, y también acá se reciben llamadas, amenazas, aunque son de otro nivel, distintas. Y retomo lo que dice nada más Marcela para completar la idea. De alguna manera, precisamente por eso tendríamos que involucrarnos en esto, porque el cerco se está cerrando. O sea, la verdad es que seguimos viendo nosotros el crimen organizado un poco lejitos de la capital del país. Y a mí me parece que ya no está tan lejitos. Entonces, yo creo que la prensa tendría que empezar a... estamos obligados a dar pasos acelerados en la capacitación, en la profesionalización, en herramientas periodísticas muy fuertes que nos permitan afrontar y salir adelante en las coberturas que vienen en adelante, Jorge, yo no sé. Sí, evidentemente esto tenemos que enfrentarlo. Nosotros como periodistas jamás nos imaginamos que íbamos a vivir, a tener que cubrir este tipo de temas. Hace 15, 20 años decíamos, pues lo que está pasando en Colombia, qué grave y qué difícil, sí, pero lo veíamos totalmente lejano. Ahora estamos aquí, ahora lo empezamos a cubrir hace unos 5 o 6 años, y fue cuando empezamos a viajar, y que íbamos al norte, que íbamos al sur, que empezamos empezábamos a ver ciertas experiencias. Ahora esas experiencias ya se están ocurriendo aquí en Ciudad de México. Ya están en los alrededores. Basta echar un vistazo en los a la prensa la última semana para contabilizar, para contar por lo menos 50 muertos. Tipo delincuencia organizada alrededor de la Ciudad de México, incluido en las en delegaciones como Iztapalapa, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, de estas delegaciones. De manera que ya el problema ya está aquí. Y en efecto, es lo como dice Elia, estamos ante el reto inmediato de decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Hagamos algo en las redacciones. Y ahí sí, evidentemente, este es un asunto no solamente de reporteros, es un asunto que tendría que involucrar a los dueños de los medios y decir, bueno, pues hagamos algo. Hagamos algo. Y creo que estamos en ese momento justamente de definición. Ahora, aquí, digamos, se enlaza un poquito con una llamada que hizo Berenice Palacios, una de nuestras radioescuchas, que habla de esta, hace una propuesta pedagógica que quizá podríamos retomar un poquito más adelante en el programa respecto a las propuestas que se pueden dar para encontrar algún tipo, no solución total, es un ámbito muy complicado, pero sí buscar, digamos, avances en estas cuestiones. Y dice de hacer un diplomado o algún tipo de digamos, curso para periodistas, para otorgar las herramientas para hacer reportaje en lugares de alto riesgo. No es una idea bastante interesante. Y también hay otro radioescucha, Mario Peláez, que nos habla, sobre todo dirigiéndose a los reporteros de Proceso, pues sobre todo por este hecho muy conocido respecto a la entrevista que tuvo Julio Scherer, y dice esa entrevista, digamos, como se le hizo a un narcotraficante, y que si esto es darles propaganda o apoyarlos. No sé quién quiera comentarlo. Bueno, evidentemente en Proceso lo que podemos decir es que, bueno, para nosotros representa evidentemente un golpe periodístico, que en tanto que no se había dado en tiempos recientes y que yo recuerde en ningún otro momento una entrevista o un encuentro con un narcotraficante de altos vuelos, con un capo de altos vuelos, exacto. De manera que en mero hecho, me parece que ya es muy noticioso. El texto mismo, bueno, evidentemente relata nada más un encuentro, no es formalmente una entrevista, eso queda muy establecido, pero contrario a lo que piensa mucha gente, no es darle voz a los narcotraficantes, porque igual el discurso oficial dice, bueno, ¿por qué le dan voz a ellos o por qué reproducen las mantas? Una vez el presidente sale a decir, bueno, es que nosotros pagamos miles de millones de pesos para que publiquen nuestros anuncios en los periódicos y los narcos no pagan absolutamente nada y sus mantas están en primera plana. Me parece que no es por ahí, porque la experiencia internacional igual demuestra, los países que padecen terrorismo, por ejemplo, tienen el mismo problema. Los periodistas se enfrentan y dicen, bueno, vamos a publicar un acto terrorista y en esa medida le vamos a dar voz a los terroristas o no. Y evidentemente yo creo que la solución es la que han encontrado y que al menos en Proceso es lo que estamos tratando de hacer, es decir, bueno, pues es una realidad, es algo que está ocurriendo, vamos a los hechos. Y ya los hechos, bueno, después se puede interpretar como tal, pero evidentemente en ningún momento podemos pensar que se trata de apología, de violencia y de narcotráfico, pero absolutamente. Elia. A mí me llama mucho la atención cómo han reclamado desde muchos espacios de la prensa y de los medios formales, la falta de profesionalismo de don Julio Scherer, porque su entrevista no dice nada, porque le da voz al narcotráfico y su entrevista, en términos formales, no le sacó nada, ¿no? Ha sido una de las críticas que más se ha visto y que de alguna manera, está abriendo la puerta para que los periodistas nos convirtamos en voceros del narcotráfico. Hace mucho tiempo que los periodistas son voceros, y son voceros del poder, y son voceros del peor poder, y son voceros de los peores intereses en este país. Entonces, de alguna manera, pues tendríamos que primero mirarnos al espejo y contarnos las pecas y y las heridas que tenemos, ¿no? En nuestra prensa, primero. Lo otro que creo es que el periodismo no puede juzgar a partir de ninguna medida moral. O sea, nosotros no decimos qué está bien y qué está mal. Nosotros no decimos quién es bueno y quién es malo. Todo el tiempo se nos reclama, ¿no? Ser objetivos, ser fríos, etcétera. Para empezar, el señor Zambada, aunque sea del conocimiento de Vox Populi, que es narcotraficante, que no lo han juzgado. no, nadie ha dicho, ese señor ha matado a tanta gente, o sea, no ha habido, todavía no lo agarran, entonces pues menos lo han juzgado, ¿no? Y por lo menos la experiencia es que a los que agarran tampoco los juzgan. Entonces, ¿por qué nos piden que la prensa, que los reporteros, hagamos el juicio que le toca a las autoridades hacer? A nosotros nos toca ir a donde están los personajes, donde están los protagonistas de la noticia. Y la prensa no puede seguir escribiendo de fantasmas, Jorge. La prensa no puede estar escribiendo de el fulanito, no sé, o sea, con... Entonces, crear un mito también. Pues tú, exacto, o sea, de pronto, ay, el Chapo, el hombre más rico. ¿Quién es el Chapo? O sea, perdónenme, pero necesitamos que la prensa hable con ellos. Y no para convertirnos en portavoces, no vamos a ir a preguntarle, ay, señor, ¿usted qué opina de lo que votó la Cámara de Diputados? No, ellos son protagonistas de un hecho que, dicho sea de paso, ni la sociedad mexicana ni la prensa provocó. O sea, el narcotráfico es producto de una sociedad que ha permitido la corrupción. Hagámonos cargo de eso. Ahí está el narcotráfico. Quien tiene que rendir cuentas no las está rindiendo. O sea, no estamos jugando a dos equipos. Es un problema de todos. Marcela. Yo solo creo que con este encuentro que se tuvo, que como dijo Jorge, no es una entrevista y lo establece perfectamente bien la revista, se abre una nueva etapa en la cobertura. Y es que yo creo que van a empezar a hablar también los narcotraficantes. Los grandes, ¿no? Los grandes. Y bueno, ya no nomás vamos a tener la versión oficial de las cosas, porque también era atenerse en muchas zonas a la versión oficial de se mataron a tantos, esto y lo otro, y a la mera hora cuando te presentan a los presuntos narcotraficantes, eran los señores que iban pasando por ahí y que agarraron a todos y que los metieron en la cárcel como si fueran todos de un cártel, y uno no puede ni siquiera irlos a entrevistar, ¿no? Entonces a mí me parece que... pues que nada, que empieza una nueva etapa que va a ser interesante, que se vivió en Colombia. Me acuerdo, hay una crónica muy famosa que es Tres Días con Pablo Escobar. Uh-huh. Y es un periodista que se fue allá, Juan José Hoyos. Uh-huh. Estuvo con su familia el fin de semana en la casa de Pablo Escobar. Y solo lo que te contaba de cómo era la casa, de cuando entrabas y el avión que tenía ahí empotrado como entrenó a los pajaritos para que cantaran, ¿no? Entrenó a unos pájaros para que cantaran, tenía un carro todo baleado para que vieran como sus proezas y esa crónica te decía mucho también de la sociedad colombiana, ¿no? Entonces creo que esta entrevista reveló también, no sé, bueno, no, esta entrevista, este encuentro y esta crónica es cómo vive esta gente, un poco cómo piensa y bueno. Jorge. Sí, me parece que es muy importante lo que dice Marcela, que en efecto creo que sí entramos en un nuevo momento de lo que es la cobertura de narcotráfico en México a partir de esta entrevista. Porque hasta ahora lo que tenemos es que lo que más o menos la autoridad quiere que se conozca. Por ejemplo, si quiere, puede filtrar, porque además está metiendo muchos frenos, pero si quiere puede filtrar alguna averiguación previa y en la cual te enteras de más o menos cómo, exacto, legalmente, cómo puede ser o cómo vivía o cómo fue la fiesta donde estaban los colombianos acá en el desierto de los leones, ¿no? Uh-huh. O cómo vivía Beltrán Leyva o cómo, pero es lo que la autoridad quiere que se sepa y los periodistas no estamos para eso, evidentemente. Y si cualquier otro periodista de este país hubiera recibido la oferta del Mayo, evidentemente que habría ido hasta el infierno, como bien dice don Julio. Claro. Y ya, digamos, en esta parte del programa siempre tratamos al final de dar una imagen un poquito más constructiva en cuanto a ciertos tipos de cuestiones. Y en general, pues, ustedes, digamos, creo que tienen muchas ideas, mucha experiencia. Y además, pues, tanto Elia como Marcela trabajan en esta red de periodistas de a pie. En este sentido, ¿cómo se pueden construir, digamos, escenarios de seguridad, de apoyo, de solidaridad entre periodistas o de otra forma, digamos, o con otros actores, ¿no? Para empezar a tratar el tema de las desapariciones, la violencia y todo esto. Marcela. Bueno, nosotros en la red llevamos un tiempo, hemos hecho varios eventos, un foro en febrero, en marzo, al que fue Jorge Carrasco, de hecho, a contar su experiencia. Vinieron periodistas de las zonas de más peligro y también algún corresponsal extranjero. Y empezamos a discutir qué podemos hacer ante esta situación, ¿no? Decíamos, pues, que había que crear, por ejemplo, mecanismos de confianza, ¿no? O sea, ver cómo hacer, qué mecanismos se tienen que crear, qué redes se tienen que crear para que la información que tienen los reporteros de los estados no se quede allá sin publicar y se pueda publicar acá en el DF o en algún medio extranjero para que la información salga. Estamos pensando, lo que se ha hecho hasta ahorita es lo de publicar sin firma, que vemos que en muchas zonas no funciona. Nos decía una persona que es, a la que le entregamos en Chile las conclusiones del foro, pues que se le ocurría, por ejemplo, que hubiera una misión internacional de periodistas que vinieran a México, a las zonas donde no se puede publicar, y que vinieran los grandes capos del periodismo, como quien dice, los grandes maestros del periodismo, a documentar lo que está pasando para que el gobierno mexicano, bueno, se ponga un poco las pilas de brindar algo de protección. Entre otras cosas, también se han pensado en redes, en crear alertas inmediatas. Esto es que en cuanto se ocurra un hecho de violencia en alguna parte del país, pudiéramos contar con una red multimedia donde los mismos periodistas empezaran a demandar información a la autoridad para conocer el paradero de algún compañero que ha sido secuestrado, que ha sido desaparecido. Tenemos casos dramáticos, de verdad, desde el Centro de Periodismo y Ética Pública, desde CEPET, desde otras organizaciones, desde la red. Conocemos casos, por ejemplo, María Esther, la reportera de Zamora, que lleva pues siete meses desaparecida, y bueno, o sea, no hay una especie como una reacción social que dé cuenta o que exija qué ha pasado. Eso es una reportera que era madre, que había hecho una cobertura, que es un ser humano al final de cuentas, pues, ¿no? Y hay elementos para suponer que sí desapareció a consecuencia de su trabajo periodístico. Entonces, bueno, desde distintos ámbitos estamos tratando de discutir, tratando de crear además puentes. Nos parece muy importante crear puentes con otros sectores de la sociedad, crear puentes con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema de libertad de expresión. Ahí hay un divorcio a veces, una distancia que nos gustaría romper por ambas partes. Crear puentes con distintos sectores, con la academia. Necesitamos de la academia, necesitamos de todos aquellos que puedan apoyar y que estén comprometidos con la prensa y con la democracia, necesitamos de ellos. Marcelo. También decíamos de entre las propuestas era como tratar de que en las redacciones hubiera como manuales de seguridad, se involucraran a los dueños de los medios, a los directivos de los periódicos, a que ellos empiecen a tomar sus medidas. Queríamos, no sé, por ejemplo, revisar los manuales que ya hay, porque ya hay muchos, y empezar a ver, no sé, cómo se aplica, a que sea como una buena práctica, ¿no? Dentro de las redacciones. Incluso pensábamos, hay redacciones, hay periódicos que sí tienen ya unas medidas de seguridad. Bueno, vamos conociéndolas, vamos preguntando qué se está haciendo en varios lados y hasta se saca un manual de buenas prácticas que se pueda replicar en varios lados. Jorge, la idea de involucrar más a la sociedad es porque no se trata de un problema de los periodistas, no es un problema gremial, es un problema que tiene que ver con un aspecto fundamental de la democracia, que es la libertad de expresión. Hoy por hoy estamos viviendo en proceso, a partir de la entrevista con Don Julio, tuvo una polémica, pero un hecho todavía más delicado, que es que la revista desapareció sencillamente en Sinaloa. Alguien mandó retirarla, no solo porque viene la información del encuentro con el Mayo Zambada, sino porque viene más información sobre las relaciones entre narcotráfico y política en el estado, y la revista sencillamente desapareció. Es decir, ahí no solamente limitan el derecho de proceso de del derecho a expresión de procesos, sino también limitan el derecho del lector, de los sinaloenses, a enterarse de lo que pasa. Entonces, eso es gravísimo. Entonces, por eso la idea de involucrar más a la sociedad. La sociedad se tiene que involucrar. Y aquí hay una experiencia también interesante que empieza a dibujarse, que es el contacto con los con prensa extranjera, en particularmente los periodistas estadounidenses también están muy interesados en que tengamos mucho más contacto y a establecer incluso una red que esté operando ante casos graves como los que estamos mencionando. Elia. Con lo que significa el caso, yo también creo que los medios, los dueños de los medios tienen que involucrarse. O sea, las condiciones laborales de quienes están en los periódicos, de quienes están en los medios en zonas, sobre todo de riesgo, pero también aquí en la Ciudad de México. ¿Cuánto cuesta un seguro para un periodista? No hay seguros. No hay seguros. O sea, y en algunos casos ni siquiera lo más básico es seguridad social, ¿no? Entonces, yo creo que si no empezamos también por esa parte que es muy estructural, como decía Marco Lara, de estos temas estructurales que a veces preferimos darles la vuelta y ver para otro lado, si los medios, si los dueños de los medios no se involucran en este tema, no le echamos ganas y no presionamos desde afuera socialmente, pues solos no podemos. La verdad es que va a estar muy complicado. Ahora, quizá eso viene también del origen de la propia de los medios, ¿no? De cómo se han dado, digamos, casi como dádivas a empresarios y un enfoque muy empresarial en vez de medios, digamos, colectivos hechos por periodistas. No sé si en este sentido y en estos últimos momentos, así para ir cerrando, así, si me pudieran dar algunos ejemplos muy, muy claros, muy concretos de cuestiones, digamos, a hacer. Ya habían comentado el tema, digamos, de las redes, ya habían comentado, digamos, el manejo de información, el secreto de las fuentes, este tipo de cosas. Pero, ¿qué cosas serían urgentes así, que como estas cuestiones estructurales, que se pueden empezar a hacer? Los protocolos de seguridad. Ese es un elemento fundamental. Tenemos que empezar a definir cómo cubrir, dónde cubrir, cómo movernos. Esto es casi de sobrevivencia, digo, no pongo en un extremo, pues, pero me parece que sí es un elemento fundamental. Elia. Yo creo que tendríamos que fortalecer los estándares de calidad periodística dentro de los medios. Tendríamos que tener una exigencia. ¿En cuanto a la relación laboral te refieres o en cuanto de estándares de profesionalización de lo que queremos? O sea, a ver, esta nota no se publica si no cumple con estos estándares de calidad. Y también las circunstancias laborales de los periodistas, pero también creo, si en algún momento soné paternalista o algo por el estilo, también creo que los periodistas tienen muchísima responsabilidad, responsabilidad de prepararse y de hacer un periodismo de primer nivel. Eso nos toca a nosotros. Marcela. Yo, además de los protocolos de seguridad que creo que urgen en las redacciones, que urge que haya comunicación interna, porque muchas veces los periodistas dicen que llegan con la amenaza y no tienen a quién contarle porque el director está, no sé, más pensando en la televisión o pensando en las entrevistas que tenía que dar. Bueno, los desayunos en el Consejo Coordinador Empresarial, no sé, cosas por el estilo. Sí, o casos de alguna reportera que la mandaron a preguntarle a un sicario si él había asesinado o no a una persona y dijo, pero no me pondré en riesgo. Y le dijeron, pues tú piensa y ve, tú decide, tú si te pondrás en riesgo. ¿No? Entonces, no hay muchas veces en las redacciones una persona a la cual acudir. Entonces, son cosas de procedimientos básicos en las redacciones, lo de los protocolos y también la prevención. Muchas veces se castiga también, así como se castiga el buen periodismo, muchas de la gente que desaparecen o que asesinan es que han hecho un muy buen trabajo, también ha sido gente que tuvo algunas cosas en las notas, que escribió algo que molestó y que pudo haber evitado, ¿no? O sea, de repente también hay que hablar como de prevenir, de qué lenguaje se tiene que usar, y ¿Qué prácticas evitar? Cosas básicas como, bueno, no trabajar para la policía local y además ser periodista, uh-huh. La cosa de la ética tiene que reforzarse también. ¿Y qué les parece si también nos dan el sitio web de periodistas de a pie para que puedan consultarlo en nuestros radioescuchas? Elia. Bueno, nosotros estamos ahora en construcción, pero tenemos un blog, es periodistasdeapie.wordpress.org sí, com.com, perdón. Y bueno, ahí pueden encontrar, pueden conocer la historia de la red, las actividades que hacemos, las actividades de capacitación, profesionalización, etcétera. Y pues bueno, nos quedamos con muchísimos temas. Yo creo que esto lo podríamos hacer casi monotemático durante un año o dos, desgraciadamente, y no alcanzamos a ver todas las aristas que tiene este problema. Pues nada más me queda agradecer muchísimo a Marcela Turati de la revista Proceso. Marcela, muchísimas gracias. Gracias. A Jorge Carrasco, también de la revista Proceso. Jorge, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y a Elia Baltazar del periódico Excelsior. Muchas gracias. Y pues como todos los miércoles, nos volvemos a ver la próxima semana. Y esto fue Sigma en la Política. Hasta el próximo miércoles. Esto fue Sigma. Suma de ideas en la política.